Es una ciudad donde venimos de la guerra de las bombas, de los carrobombas, de estar en el espacio público era muy miedoso porque algo iba a pasar, entonces siempre había un temor. Y nosotros, digamos que nuestros cuerpos y nuestros cerebros aprendieron esa angustia de que no podíamos estar en el espacio público. ¿Sí? Y cualquier cosa que sonara era como, uy, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Aunque existían varias acciones irreverentes, varias acciones que habían permitido, digamos, oxigenar a la población. Entonces uno tiene que siempre, digamos, recordar, remitirse a muchos artistas y muchos grupos culturales en la ciudad que hicieron posible que respiráramos un poquito. Entonces uno tiene que tocar a Barrio Comparsa, a toda la gente de Santa Cruz, ¿cierto? Con el arte afuera, así, bregándose a pelear el espacio público, y nosotros también recorriéndonos la ciudad de un lado a otro con poesía, con el Festival Internacional de Poesía.